quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino, nene. Mariano Recalde vino, Mengolini, usted sabe quién es, ¿no? Bien, presidente de Aerolíneas Argentinas, referente de la Cámpora. Compañero, alguna vez fuimos. Mariano Recalde, muchas gracias por estar acá. Este aplauso para usted. O sea, que voy a tener que oficiar. Yo quiero, solamente contar que el mito con el que Recalde dice que nos conocimos. A ver. Ya se lo olvidó. Qué peligro. Tomando el examen. Ese mito me encanta. Pero ¿lo puedes contar? Es verdad. Mengolini fue alumna mía en la facultad. Eso es verdad. Sí. Cursaba Derecho del Trabajo conmigo. Y el examen final se lo tomé yo y se sacó 10. Oh, bravo. Bravo. Esa parte, no es... Bueno, ya no quiero meterme en el mito porque ya esto es mito. Que quede así. Ya esto es mito. Sí, que ahora, así. ¿Por qué me puso 10? Porque contestó todas las preguntas correctas. No, el mito se completa diciendo que yo te corrí por izquierda con algo. Ah, es verdad. Que deberíamos darle contenido a eso. Es verdad. Le pregunté que decía una norma y ella me dijo que la norma estaba mal, que era inconstitucional o algo así. O sea, no solo contestó correctamente lo que dicen los manuales, sino que... Te aburguesaste ahora. Dio una opinión incluso mayor. Eso la hizo ganarse. Mira, yo no voy, nota. A seguir, no voy a seguir desmitificando los mitos. No, que quede así. Prefiero dejarlo así. ¿Qué edad tenía usted, Mengolini, cuando rindió ese examen? Habré tenido su edad, niño, pero no sé. No, pregunto porque lo de la edad no es un dato menor, Lotito, porque estaba haciendo un gancho a propósito. Ah, bueno. Porque a Recalde le dicen siempre este chico, le dicen los senadores de la oposición y porque demás. Porque tiene cara de nenito. Y tiene la misma edad o un año menos que Sergio Massa. Exactamente, estamos ahí... A la par, ya cumplí 41 y en abril cumplo 42. En abril. Igual me gusta que es un halago. Que soy uno de los jóvenes. Claro, sí, todavía te haces. Es porque te ves inexacto chico. Inexacto también, Mariano. Ya 42 años, joven. La juventud no pasa por una cuestión cronológica. ¿Por dónde pasa la juventud, Ricardo? Creo que pasa por la actitud ante la vida. Eso lo dicen después de los 40, ¿no? Lo decimos todos. Ante la vida. Ante los 40 es cronológico. Sí. Y después ya le buscaste la explicación espiritual. El tipo más joven que conocimos fue Néstor Kirchner hasta el último de sus días. Así que ese es un ejemplo de juventud y de... Y de actitud. Es la excepción a la vida. Que confirma la regla, igual. Puede ser. Todo está tan de. Mariano, ¿por qué te parece que está tan demonizada la juventud por parte de los medios? ¿Cuál es la explicación casi técnica, te diría? Sí, no la juventud como concepto, sino la juventud militante y, particularmente, la que milita. Camporista. Dentro del kirchnerismo y, más precisamente, la que está dentro de la Cámpora. Me parece que le tienen miedo a que pueda haber continuidad de este proyecto político. Ellos apuestan todo el tiempo a que se termina en algún momento, que se termina, y la verdad que toda esta generación, que va desde los pibes que tienen mi edad, para 20 o 25 años para abajo, lo que están demostrando es que van a continuar este proyecto, que van a seguir estando, que son pibes que están por convicción y no por conveniencia, que cantan y lo llevan a la práctica, que en los malos momentos van a seguir estando, que no, ¿este que es se un enamoraron? Mal momento? ¿Este es un mal momento? No creo que sea un mal momento. Hemos tenido momentos mejores. Por supuesto que el resultado electoral de las PASO nos hubiera gustado que fuera distinto, pero hemos estado peor. En el 2008 la situación política del país y del proyecto nacional y popular estaba mucho más en crisis. En el 2009 se perdió una elección mucho peor con Néstor Kirchner como candidato. Parecía que se acababa todo, se empezaron a ir todos del gobierno como ratas por tirante. Muchos ejemplos, algunos hoy están encabezando listas de la oposición. En el 2010 se nos murió Néstor. Tuvimos muchos momentos duros. La verdad, muchos más que los buenos. Y sin embargo, el proyecto político continuó, se continuó profundizando. Frente a cada situación compleja, salimos para adelante transformando todavía más. Y yo creo que lo que enamoró a esta juventud y a todos estos pibes que dan su vida, en el sentido no de que se quieren morir, sino que ofrendan su vida y dedican el tiempo de su vida a sostener este proyecto, es esa rebeldía en el poder, que es como una contradicción, ¿no? Que el poder sea rebelde, que se rebele contra los verdaderamente poderosos, pelearse contra... esos malos que siempre veíamos y que nadie se enfrentaba. Y eso permanece, esa actitud juvenil de este gobierno que ya lleva 10 años y sigue siendo joven en ese sentido. No acomodarse, no hacer lo que es políticamente conveniente, sino lo que se considera justo y lo que, en definitiva, responde a las convicciones. Mariano, vos tenías ganas de que habláramos mucho de aerolíneas, así que vamos por ahí. Después cualquier cosa retomamos la parte de nuestras utopías. Ustedes, a ver, pero volviendo también al tema de las utopías, vos asumiste en el año 2010. 2009. Julio de 2009, ya van más de 4 años. Más de 4 años en una gestión que es inmensa, es como casi como ser como un ministerio o tal vez más, con una responsabilidad enorme, porque además a vos te habían entregado una compañía que venía incendiada. Complicadísima. Sí, recordemos un datito nomás, antes que de continuar, que fue el Congreso el que votó la expropiación, ¿no? De Aerolíneas, no fue una locura o un acto demencial de la Presidenta de la Nación. Bien, y además que yo no sé si es por cuestiones personales, pero me parece que Aerolíneas empezó a estar más en el tapete todavía en los diarios de la oposición cuando asumiste vos. Exacto. De hecho, se había estatizado un año antes, había empezado el proceso de estatización. Y el Congreso tuvo un año de discusiones muy duras y profundas y sobre qué hacer, porque la verdad era muy complicado. Una empresa estaba quebrada, con muchas deudas, sin aviones, con un pésimo servicio, con una imagen totalmente deteriorada, y había distintas alternativas sobre cómo salir de ese entuerto, porque en ese momento no, Aerolíneas prácticamente no volaba, el Estado se estaba haciendo cargo de los salarios porque la gestión privada no los pagaba, y en ese momento se eligió estatizarla y hacerse cargo de la empresa sin beneficio de inventario. O sea, tal vez hubiera sido más cómodo desde el punto de vista de la gestión empresarial hacer lo que algunos proponen, que era dejar que quiebre, cerrarla y abrir una de cero. Pero el costo social de estar un tiempo sin vuelos, de dejar 10.000 personas en la calle y arrancar de cero, era muy alto, y este gobierno decidió sostener el costo económico de mantener los 10.000 puestos de trabajo, de poner la plata para sanear esa empresa que tenía deuda, que tenía un déficit enorme, y empezar a reconstruir un servicio público fundamental, como el transporte en general, pero el transporte aéreo en particular en un país tan grande como el nuestro. Ahora, decime. Que es un transporte que no le sirve solamente al pasajero de avión. Claro, es una herramienta de conectividad. Muchas veces se escucha decir, se subsidia a los que viajan en avión, que son los que más plata tienen. Ese tipo paga el pasaje y lo paga al precio que tenga que pagar. Lo que se está sosteniendo es la conectividad. El que se beneficia porque siga habiendo aviones y pueda haber pasajeros que se suban a ese avión y lleguen a los destinos son las provincias, las ciudades, particularmente las ciudades turísticas, los comercios, los taxistas, los trabajadores. El aporte que hace al desarrollo económico de un país, a la integración y hasta incluso las vidas que se salvan porque haya transporte aéreo en otro país, es mucho más importante que viaje una persona pueda trasladarse en avión más cómoda. Yo soy un usuario intensivo por trabajo básicamente de aerolíneas, ¿no? Y la verdad es que el argumento del transporte aéreo como un transporte, digamos, de la alta burguesía es falso. Hoy por hoy las tarifas de aerolíneas son tarifas accesibles y están compitiendo con los colectivos y con mejor financiación, y uno lo ve además, yo viajo muy frecuentemente. Además, vos no podrías perseguir a los narcocriminales, Félix. No podés ir en bondi a perseguir. No podés ir en sulky, ¿no? Si hace falta. Iremos en bondi, iremos en sulky. No, muy en serio. La verdad que uno ve y lo ve con mucho placer, ¿no? Que la gente que regularmente tenía viajes muy desgastantes, de mucho tiempo, con mucho sacrificio físico, y toma un avión y en 2 horas atraviesan la República Argentina. Me parece que ese es un capital intangible. Totalmente. Quizás, pero muy importante para un derecho, ¿no? El derecho a conocer la patria, a visitar a la familia. Te tiro otro dato que tiene que ver con esta función que cumple el transporte aéreo. Hace poco firmamos un convenio con el Incucay, porque históricamente Aerolíneas era la transportadora de los órganos. Cada vez que hay la posibilidad de hacer una donación de órganos, hay que trasladarlo rápidamente. Y se hacía medio de onda, digamos, porque había cada tanto un trasplante. Ahora que el Incucay está mucho más activo, que los argentinos están mucho más conscientes y que hay muchos más vuelos, porque ahora hay a Jujuy 3 vuelos por día, cuando todavía 3 por semana, la posibilidad de transportar órganos creció muchísimo y fue necesario institucionalizarlo y establecer protocolos y condiciones y procedimientos, porque hoy en Argentina el Incucay hace 1.500 trasplantes por año. Y Aerolíneas Argentinas transporta día por medio un órgano para salvar una vida. Que no es ese igual, generalmente, por una cuestión de buenas costumbres, que la oposición cuando putea Aerolíneas, cuando te putea vos, no es el tema de si se transporta o no se transporta órganos. Hacen mucho hincapié en la plata, en la guita que recibe Aerolíneas, y cómo la invierte, a dónde la destina y demás. La plata que recibe Aerolíneas, ¿es un arbitrio del Ejecutivo? ¿Está en el plan de negocios? ¿Viene del presupuesto? ¿De dónde sale? Ahora, ¿le pediste menos plata al presupuesto? Exactamente, porque se vienen dando los pasos que planteamos en el plan de negocios. Cuando el Congreso decide estatizar y decide decir, bueno, vamos a hacer cargo de Aerolíneas y vamos a sostenerla para que siga funcionando y para que mejore, dice, y para esto hace falta destinarle un presupuesto. Una obviedad, en las discusiones estaba una empresa que tenía más gastos que ingresos. Entonces necesitaba de un presupuesto para equilibrar ese déficit. Ese presupuesto no lo establece ni el Poder Ejecutivo ni Aerolíneas. Lo fija el Congreso de la Nación cuando dicta la ley de presupuesto anualmente. Hoy está por... El año pasado estaba en el 0,4% del presupuesto, ahora debe estar en el 0,2% del presupuesto. Para nosotros implica una reducción del 15%, pero en términos relativos, en la mitad de lo que aportaba el Estado va a aportar este año. Y ese presupuesto que el Estado destina va una parte a cubrir ese déficit que hay entre los gastos fijos que tiene Aerolíneas y los ingresos, y la otra parte va a inversiones, porque hace falta poner plata, además de sostener el funcionamiento, pagar los salarios, combustible. Comprar aviones. Hace falta comprar aviones, modernizar la compañía, modernizar los sistemas, invertir en infraestructura. Los simuladores de vuelo. Infinidad de cosas que la empresa había perdido durante años de desinversión, de abandono, y que ahora hay que empezar a reconstruir. Y eso sale plata. Pero aparte, no solo Aerolíneas hace fuertes inversiones. Todas las empresas, las que andan bien, hacen fuertes inversiones. Cuando uno lee las noticias y nadie se escandaliza cuando Aeroméxico anuncia que va a invertir 10 mil millones de dólares en renovar la flota de aviones. 10 mil millones de dólares solo en renovar la flota de aviones, una empresa que andaba bien. Imagínense lo que necesita De una empresa estaba quebrada. En ese plan de negocios, Mariano, ¿está pensado en qué plazos? O sea, ¿está pensado el día que Aerolíneas ya sea totalmente autónoma? Hay un primer plan quinquenal, que era el plan que se iniciaba en enero de 2010 hasta diciembre de 2014. Ese plan tiene proyecciones económicas, proyecciones de operación, proyecciones de flota, distintas proyecciones. Es un plan que uno dice, bueno, voy a crecer tanto, voy a transportar tantos pasajeros, voy a vender a tal tarifa, supongo que los salarios van a crecer en determinado porcentaje. Y después ese plan se va ajustando a medida que uno va ejecutándolo. Sí. Es muy difícil que se cumpla literalmente. Seríamos unos genios, recibiremos Nobel, ninguna empresa. No, y además de al futurólogo también, porque hay cuestiones coyunturales que vos tampoco podés prever. Como, y vos, Julia, lo conocés muy bien, el caos que fue para el transporte aéreo y para la vida en el sur cuando el volcán Puyehue entró en actividad. Incluso meses. La naturaleza te puede jugar. Hasta la naturaleza. Nadie previó, ningún economista tenía previsto que en el año 2010-2011 el precio del combustible se disparara. Nosotros proyectamos un aumento salarial que después fue mucho mayor. Pero aún así, el déficit, esa diferencia entre los ingresos y los costos, se fue achicando todos los años. Todos los años se fue achicando. Y sobre todo, se fue achicando en términos relativos. Bueno, es lo mismo perder o tener una diferencia de 900 millones de dólares, como tenía la gestión privada, cuando se recaudan 1.000 millones de dólares. O sea, vos tenés, recaudás 1.000 y gastás 2.000, para hacer un número redondo, ¿no? No es lo mismo que perder 1.000 si uno recaudara 10.000 y gastara 11.000. ¿Se entiende? Sí. El volumen del negocio es otro. Exactamente. Es como la relación deuda externa con Producto Bruto Interno. Sí. Que en términos relativos es mucho más significativa la reducción del déficit en Aerolíneas. Además, Mariano, ese volumen es servicio. además. Porque no es un negocio grande, un negocio chico. El negocio grande es servicio para millones de personas, un negocio chico es servicio para pocas personas. No es lo mismo perder X cantidad de dinero y no volar, que perder eso mismo y conectar a todo el país, mantener integrado, prestar un buen servicio, tener aviones nuevos. Multiplicador de la economía hacia otros sectores y todo eso que ya habíamos dicho. Absolutamente. ¿Les parece que escuchemos una canción, compañeros queridos? Y después seguimos hablando de la gestión, esta gesta que está llevando adelante Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas. Nuestro invitado del día de hoy, el señor Don Vilanova, ex Botafogo, y ahora nos va a explicar por qué. Mirá quién vino. Fueron muchísimos años, ¿no? Desde el año 73, que debuté con Papo. Papo me bautizó como Botafogo. Me decía, ¿cómo te voy a presentar? Miguelito, el hijo de la Entonces me buscó un nombre y me puso. Y después cuando él fallece y eso, después de que hago como un luto, mi hermano mayor, mi amigo, me parecía que estaba bueno que se vaya con él, que yo me haga mayor de edad. Y... Era de él, pero todo el mundo te empezó a decir. Sí, de esa manera. Nacional Rock. Por Dios, un ángel tocó blues. Muy bien, seguimos en Mirá Quién Vino con nuestro invitado de lujo, que nos honra su presencia. Tampoco nos honra, ¿no? Vos me decías que se lo diga acá cuando está al lado mío, ahora se lo digo. ¿Tampoco honra? No, ¿descubriste la penicilina, Mariano? ¿La luz? ¿Algo de eso, no? Salvó la compañía aérea, nuestra compañía, nuestra... Y veo, usted viaja... No, yo sabes que yo también soy muy usuario de aerolíneas. No lo quería decir ahora estando Recalde, pero sí. Yo igual me siento honrado de estar acá con ustedes. Bueno, mira cómo. Así se hace política, nene. Y bueno, son dos roles el cancherito. Eso es un poco más difícil de creer, Mariano. ¿Vos sabés que él es periodista? Es periodista. A pesar de que sos periodista, te sentís honrado de estar acá. Está bien. Mariano, hace poco hubo toda una movida porque hay unos galpones ahí. Difíciles. ¿Unos galpones? Sí. Pon una de ese que gaba, unos galpones. Porque cuando decís hangar suena elegantísimo, la verdad es que son los galpones. Difícil es entender cómo el Estado no le puede pedir a una empresa privada de otro país que le devuelva, si sería tan amable, su galpón. Es difícil de entender, pero... Y se arma flor de lío. Ya estamos acostumbrados a que la justicia cautelar frene iniciativas del gobierno. Este plan de agrandar Aeroparque era un plan que tenía el Horna desde hace muchos años, incluso cuando se le alquila este hangar a LAN, en el contrato dice que en cualquier momento lo iba a tener que devolver para continuar con el plan maestro de Aeroparque, que preveía la ampliación de la pista, la ampliación de la terminal, y eso requería de trasladar todos los hangares que están ahí, no solo el de LAN. Pero bueno, si no se puede ampliar Aeroparque, seguiremos operando con estas limitaciones. Y veremos cómo nos acomodamos nosotros para que los argentinos puedan seguir volando cada vez más en avión. Armale, ¿sabes qué? Toda una pista alrededor del hangar de aerolíneas, a ver si son tan guapos y entienden el hangar. Ahora ella quiere gerenciar una empresa de aeronaves. Te estoy tirando la idea, que buena. ¿No? Hacés la pista justo donde está el hangar. Nah, hay medidas de seguridad que lo impiden. Pero, se lo va a tener que pedir a otro país llamado Poder Judicial. Eso. A ese otro país. Y estas son medidas de... Son políticas de Estado, son medidas que intentan planificar un crecimiento que se viene dando en el transporte aéreo. Recién contábamos que cada vez viajan más argentinos en avión, que es accesible. Todavía en Argentina hay mucho menos pasajeros por habitante que los otros países de Latinoamérica. Brasil tiene 3 veces más pasajeros de avión por habitante que nosotros. Chile tiene 5 veces más, pero hasta Perú tiene más pasajeros de avión por habitante que nosotros. Tenemos que seguir creciendo. Y este crecimiento se viene dando y por eso se proyectan las obras para cuando el crecimiento ya... cuando el aeroparque quede chico. Sature el aeroparque. Hoy, por ejemplo, este año fue récord de pasajeros en el aeroparque. Se llegó a 9 millones de pasajeros. Aerolíneas transportó una cantidad récord de pasajeros en toda su historia. No solamente venimos recuperando pasajeros que se perdieron durante la época de Marsans, sino que estamos superando la cantidad de pasajeros que transportó Aerolíneas en toda su historia. La puntualidad también mejoró mucho con Aerolíneas, ¿no? Tremendamente. Hoy, ahora, ¿hay una cuestión cultural que todavía la gente sigue sintiendo que Aerolíneas puede no salir? No, ya no. ¿Sabes que ya no? Y muchísimas empresas que transportan a sus empleados, sus gerentes por la Argentina, ya cada vez más se inclinan por Aerolíneas. No solamente por la puntualidad, que está mejor, mejor que la competencia, sino porque el producto, el servicio de una línea aérea es mucho más allá de la puntualidad. La puntualidad, la regularidad, la cantidad de frecuencias, las conexiones. Y todo eso, la verdad que Aerolíneas tiene un producto mucho más competitivo, para decirlo en términos comerciales. Mariano, salió el domingo en Periodismo para Todos y Todas, diría el conductor, de Jorge Lanata, un informe presentado por Mariel Fitzpatrick, otrora profesora de sí. Julia Mengolini, en el cual plantean dos cosas. La primera es, desmienten en algún punto algo que plantea Aerolíneas, que es la ahora segunda flota más moderna detrás de una empresa brasilera, que no me acuerdo cuál era. Azul. Azul es brasilera, ¿no? Es sí. Brasilera. Y dicen que está séptima en ese orden. Eso por un lado. Y la otra luego, porque no vamos a hacer una ensalada. Sino. Primero, con el tema de la flota. Lo aclaramos mil veces, lo contamos en el Congreso y siguen, insisten. La que tenía la flota más moderna de Sudamérica era Austral, que es una línea aérea del grupo Aerolíneas, porque tenía 20 aviones Embraer, 0 kilómetros, y era la línea aérea con la flota más moderna. Y de eso no hay duda. Después, a los pocos años de que anunciamos esto, Azul renovó toda su flota, compró todos los aviones Embraer, 0 kilómetros, y quedó arriba. El grupo Aerolíneas, que es Aerolíneas más Austral, en promedio pasó de tener la flota más antigua de la región. Cuando el Estado agarró la empresa, teníamos la flota más antigua lejos, a pasar a tener una flota con un promedio de edad similar al del resto de las líneas aéreas de la región, y puede estar ahora en el séptimo lugar o en el quinto el grupo. Pero lo que siempre dijimos y se mantiene es que Austral sí tuvo la flota más moderna de Sudamérica. Y otra denuncia era que ustedes no presentaban nunca los balances ante la IGJ, ¿no? Otra vez sopa. No daban los datos suficientes como para auditar a la compañía, pero en otro momento leí que ustedes mismos contrataron a IGJ. No está del todo claro tampoco eso. ¿Cómo es? No, evidentemente aporta confusión ese programa permanentemente. Y estuvimos 5 horas en el Congreso explicando, entre otras cosas, esto. Es falso que Aerolíneas no presente balances. Es falso que no se sepa qué se hace con el presupuesto de Aerolíneas. No solo la audita la AGN, que es un organismo de control integrado por miembros designados por la oposición. El titular es un radical, de hecho, ¿no? Exacto. Es Leandro Despuy. Sí, está después un exdiputado que es Nieva, de apellido, también como auditor. Sino que la Auditoría General de la Nación tiene una oficina dentro del edificio de Aerolíneas, donde todos los días trabajan controlando y auditando. Y es más, Aerolíneas no solamente es auditada porque son las facultades de la AGN auditar los números de la empresa, sino que además para los balances las empresas, las sociedades anónimas deben contratar un auditor externo. Aerolíneas contrató y le paga todos los meses por esa auditoría a la propia AGN, que es la que hace la auditoría también de los balances. Además de eso, tenemos una comisión fiscalizadora en el directorio integrada por 3 miembros de la CIGEN. Uno de esos es la esposa de un ex diputado radical, ex ministro de Economía, Alfonsín, que está en todas las reuniones de directorio controlando, haciendo el control de legalidad de las decisiones de la empresa. Pero además, cada peso que el Estado remite a Aerolíneas Argentinas en concepto de partidas presupuestarias es auditado por una auditoría que hace el ministerio del cual dependemos. Ahora es el Ministerio de Interior y Transporte, en su momento era el Ministerio de Planificación, que certifica cada uno de los gastos en los que se destinan esos fondos. Así que es una... Gente muy linda en el informe de la Nata. Estaba Pérez Tamayo, entre otros, que, bueno, me imagino que bueno, hay un otro, vínculo muy agradable. Decía, otro temita, ¿no? El tema de los gremios decía, dentro de Aerolíneas. No, pero está más tranquilo. Incluso Pérez Tamayo tuvo una actitud muy beligerante y confrontativa contra la empresa, contra el gobierno ahora, y lo que pasó fue que fue a elecciones y perdió el sindicato. Los pilotos dejaron de apoyarlo. No lo eligieron más a Pérez Tamayo. Y por eso empezó a salir en tele. ¿Te acordás cuando fue Recalde Mariano al Congreso que presentó un parecido, hago un paréntesis de humor, entre el senador Cano de la Unión Cívica Radical y George Clooney? Igualito, y ahora está en una publicidad. También, también lo es Pocho La Pantera. No hay un mea culpa por eso. No, coincido plenamente. Me fui a hacer ver la vista y estoy muy y bien. Está bien, está bien. De acuerdo, cuestionaste. Mariano, una nuevamente respecto a la cuestión del diseño operativo de Aerolíneas. Ustedes hicieron cargo de la gestión de Sol, ¿verdad? No. No, Sol es una empresa privada como LAN, como otras que operan en... Porque en algunos de los buenos, algunos de los buenos de aerolíneas son operados por Sol. Lo que tenemos es un acuerdo con Sol, como tenemos con un montón de líneas aéreas, de código compartido. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vendemos, hicimos un acuerdo para complementar nuestros vuelos. Y, por ejemplo, a Santa Rosa, que Aerolíneas no iba todos los días, se complementa con los vuelos de Sol y Sol hace vuelos los días que Aerolíneas no puede. Y nosotros vendemos pasajes todos los días. Algunos días los opera Sol, uh-huh. Otro día los opera Austral y otros días los opera Aerolíneas. ¿Y ustedes le exigen a Sol, digamos, ciertos estándares de calidad? Sí, estuvimos mucho tiempo hasta poder concretar este acuerdo. Ellos tenían que certificar lo que se llama, una certificación que se llama IOSA, que la hace IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que certifica los que se cumplan los estándares de seguridad. Y lo otro que hicimos fue hacer un acuerdo para complementarnos en las rutas. Mm. Nosotros abocarnos a las rutas troncales y que Sol haga de distribuidor en destinos secundarios. Más cortitos. Más cortitos, o con menos densidad de pasajeros. A eso iba, porque Sol opera con aviones SAP, digamos, turbohélice, con 30 plazas. El diseño de Aerolíneas tiene ya un diseño no radial, digamos, un diseño federal en el cual hay un corredor, digamos, federal. Ese es otro cambio radical, con perdón de la palabra, que se produjo en el transporte. Hacerlo federal. En el transporte aéreo. No, pero es que un cambio... Mire que al lado de otra... Un cambio diametralmente opuesto. No, es que nosotros creemos en que la Unión Cívica Radical es un partido importante con el cual confrontar. Discutir, por eso, claro. El tren fantasma es peor, hay un tren fantasma. Totalmente. El Frente Rejuntador. Y cuando el Estado se hizo cargo, eran todos vuelos hacia Buenos Aires. Claro, y desde poquitos Buenos Aires vuelos. Todo salía para afuera. Y poquitos vuelos. Hoy hay 20 rutas que no tocan Buenos Aires. Uh-huh. 20. Como Córdoba-Mendoza. Córdoba-Mendoza, Iguazú-Salta, Salta-Mendoza, Neuquén-Comodoro, Neuquén-Mendoza, etcétera, etcétera. ¿Y cómo está en transporte de pasajeros esos? A mí siempre me intrigó, perdón, que sean claro, las intrigas personales. Claro, ¿quién va personales. De Salta Mendoza? Claro, ¿qué volumen de ¿Qué mala intriga, de tráfico Felipe? Hay? De Salta Mendoza tiene que ver con un corredor que es más turístico, que hace Iguazú-Salta, Salta-Mendoza, Mendoza-Bariloche, Bariloche-Calafate, para que los turistas puedan ir recorriendo la Argentina. Después, el corredor que hace Córdoba-Mendoza-Neuquén-Comodoro es un corredor que une las ciudades petroleras, que tenía Aerolíneas en su momento, y que se llamaba el Corredor Petrolero. Y lo pusimos, lo restablecimos justo un mes antes de que se estatice YPF, como presentimiento de que algo iba a cambiar. Sí. Pero aún privada tiene mucho tráfico de personas. Hay una hay como un eslogan o algo que siempre se lee cuando uno lee sobre Aerolíneas Argentinas y que pertenece al grupo, no me acuerdo ahora cómo se llama, Aerolliance o Star Alliance. A ver. ¿Qué a quiere ver. Decir eso? Corregime. Y qué Star qué, Alliance. Eso. No, Star Alliance eso. Es la competencia. No, nosotros, entonces no. Nosotros somos miembros de otra alianza que se llama SkyTeam. Eso, SkyTeam. Pero Star Alliance es una... SkyTeam es otra y la tercera claro. alianza es la de OneWorld, que es la que está LAN, Iberia. Porque todo el tiempo están comentándolo y ¿cuál es el concepto? ¿Qué quiere decir SkyTeam? En un mercado globalizado, en una industria que cada vez es más concentrada, es fundamental ser parte de una alianza de líneas aéreas para complementarse y potenciarse. Aerolíneas estaba fuera del mundo cuando nos hicimos cargo. Uno de los logros importantes fue haber podido recuperarnos y estar a la altura para que una alianza nos buscara como socios. En el sentido en el que si yo quiero llegar a Shanghái... Podés llegar con conexiones a través de las líneas de aéreas que son socias de Aerolíneas. SkyTeam es una alianza que hoy tiene 20 líneas aéreas, que la fundaron, una alianza que la fundó Delta, Aeroméxico, Air France y KLM, y ahora se sumaron a Italia, a Europa, y necesitaban un socio en Sudamérica. El socio de SkyTeam en Sudamérica es Aerolíneas Argentinas exclusivas. ¿Y cuáles son los estándares que tenían que cumplir para ser parte de...? Para poder certificar e ingresar a una alianza había que cumplir determinados niveles de regularidad, de puntualidad, de servicio, la forma de la atención, la calidad de los aviones. Y fuimos, un año duró las auditorías, las certificaciones, hasta que finalmente pudimos ingresar y obtener todos los beneficios que le da a la línea aérea y a los pasajeros nuestros. Porque pueden sumar millas conjuntamente con las millas que suman en las otras líneas aéreas. Usted puede hacer lo que quiera, Lotito. Gracias, muy amable. No, como también como usuaria de aerolíneas, quiero contestar la encuesta que me enviaron hace un par de días al aire. Acá nada más y nada menos con el señor Mariano. Faltando tres minutos para que termine. Claro, después todo me iba, parece que claro. Es un buen recurso. rápido. Dale. Todo iba bien, recomendaría, sí, 9-10, te atendieron bien 9-10, la demora 9-10, Llegó el tema de la comida a bordo. Mariano, con mucho respeto. Me cambiaron el budincito que venía siempre. Te voy a decir dos cosas. Primero, cuando llegamos nosotros, te servían un vaso de agua y nada más. Ni eso. Nosotros un sanguchito no me dieron una vez, sí. Las azafatas compraron el papel higiénico para los aviones. Exacto. Para dar un ejemplo de cómo estaba la empresa. Y ahora nosotros, después pasamos al servicio tradicional y ahora nos modernizamos y nos pusimos a la altura del resto de las líneas aéreas que te dan un paquetito bastante escueto, frugal, modesto. Voy a decir algo a favor de aerolíneas. Pero de calidad y con una bella presentación. No, muy bonito, pero me ponen un jugo que le puedo pedir a la señorita que viene. Con todo respeto y cariño, va esto. Sí. Segundo, a veces me tocan aviones que no tienen el... Es decir, el jugo es redundante. Es redundante. Antes venía el budincito que me mataba, estaba espectacular. Segundo, a veces tomo aviones que no tienen la pantallita, me da mucha bronca. Digo, ¿por qué no puedo yo tener el mismo, si pago lo mismo, viste el típico que empezás? Mi plata no vale. Mi plata no vale acá. Todos los aviones Embraer tienen pantallita, pero los Boeing 737 que operan aerolíneas, no. Si bien son modernos, más eficientes que yo, no tienen ese entretenimiento a bordo. Trata de elegir, en todo caso, si lo que más te preocupa es la pantallita, que estén operados por Austral. Los vuelos que empiezan con el número 2. Lo que dicen AR2681. Esos tienen pantallita. Es un muy buen dato. Mira, lo buen dato. No le tiro. Hay cosas que pasan. Los que empiezan con 1 son de aerolíneas. Déjeme tirarle un elogio a... No, sirve para la dieta. Déjelo. Tiremos en un centro. Hay un tema muy interesante. Yo creo, vos corregime, Mariano, si me equivoco, que en los vuelos de menos de 4 horas no hay obligación de proveer comida especial. Botón. Y sin embargo, aerolínea le provee comidas para diabéticos y para celíacos en vuelos de cabotaje, en vuelos domésticos, y lo hace de un modo muy eficiente, me consta. No solo eso, sino me parece poca cosa, en cuanto al bienestar. Otro dato que no se conoce. Porque para ser progresista hay que incluir a las minorías, dijo un expresidente. Iba a hablar de otro que no necesariamente son minorías, pero otra cosa que es aerolíneas, la única que da, es el doble asiento para... los obesos o corpulentos. Y te cobran un solo pasaje. Con eso lo hace Aerolíneas Argentinas, señores. Un aplauso. Y llegó. Si sos gordo, tenés que viajar por Aerolíneas Argentinas. Lo mismo si sos homosexual o negro. Gordo. O judío, como yo. O judío. No. Y si te gusta la pantallita, tenés que volar por Austral. Por Austral. Era una. Son cosas. No, el servicio ha mejorado muchísimo. La última, porque no tenemos que ir antes que me caes a pedo. Sí, no, la sí, última, sí, la 2 de la sí tarde. Puedo, sí no, puedo. Mirá no, cómo puedo. No. Mirá cómo puedo. Cortito, llegó 2 de octubre al pasajero 6 millones. Veo acá la carita de la pasajera y van a llegar, o tienen la intención de llegar, a 8 millones, casi 8 millones y medio. Así es. Arrancamos con 5 millones de pasajeros y este año, si todo sigue andando como hasta ahora, venimos cumpliendo las proyecciones. A fin de año vamos a llegar a 8 millones y medio. Es la verdad un crecimiento que resume todo lo que ha mejorado de aerolíneas. Si no, no, tantas moscas no pueden equivocarse, ¿no? ¿Viste que no era tan larga? No era larga porque no. Ah, no me digas histérica al aire. Te la voy a dar, Chicos, hoy estuvo en Mirá Quién Vino Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas, referente de la juventud camporista. Le vamos a hacer este aplauso para él. Muchas gracias por haber venido, compañero. Chicos, gracias a todos por haber estado hoy. Feliz Crows. ¿Contaremos con su presencia el miércoles que viene o seguirá persiguiendo narcotraficantes? No lo puedo decir. ¡Ah! Asado, se escuchó. Viene con misterio. Escuchó. ¿Va a cumplir con el asado o no va a cumplir con el asado? Yo te defiendo más, nene. Si quieres decir de este modo, nada más. Laura Lotito, muchas gracias por su presencia. Niño, a usted no lo pienso nombrar. No, vaya hacia la mierda. Rubén Miñoles, Agustín Camilla y Inés Gutiérrez estuvieron en la producción periodística del señor José Pepe Undiano, la... operación técnica, y en la primera media hora Mauro Torres. Hola. Chicos, esto fue Mira Quién Vino. Quédense en la 93.7 con Maitena Boitis y Dio Mancusi. Nunca lo sabrán, es el programa que sigue, es un programa de rock